fugaz estancia. Así lo escribo. Para unos amena, para otros una puta condena. Escuchen y disfruten de las suyas. Porque estancia eres fugaz cuando ven el túnel cerca. Con lo bueno eres fugaz y con lo malo eres más terca. Infinitas vallas llenan sus jodidas existencias, mientras otros llenan de oro sus senderos por herencia. En esta ciencia cierta invierto el tiempo de mi estancia. Con paciencia recia, preciamente necia tu puta existencia. Estancia, con tramas que te atentan, agrio néctar, conectar en sociedad es lo que cuenta. Una estancia es una vida, y vivirla una maravilla, o una mierda según decidan los que miran desde arriba. El recuerdo una ventana, que te endulza agua platana, y la muerte es ese ser que a todos por fin nos iguala. Es vivirla para contarla, padecerla, aborrecerla, gozarla, controlarla, cuidarla, como la más preciada perla. Oler el mar con alguien quien amar, poder remar con alguien más, poder vivir, oír, hablar, caminar las sendas breves. Si eres pobre, el esfuerzo para andarlas grave. Nadie sabe al día siguiente cómo se va a ver. Fugaz estancia que al final a todos callas, que al final descanso das y no podrán más caminarla. Puta estancia fugaz, en la odisea permitida es simplemente luchar por embuchar unas barrigas. Una estancia es una vida contenida por pilares de papel que día a día se fatigan en el mundo en que domina. Esa reina que es la ira, que desgana y asesina, madres, niñas sin comida, imagínala sin ruinas, imagina maravillas, imagina no sufrir, pero es difícil aquí desde la fugaz estancia. La nostalgia se te olvida, el dolor en la misma mochila que llenas la comida. Fugaz estancia que al final a todos callas, que al final descanso das y no podrán más caminar.